que pienso, yo digo lo que sufro, yo digo lo que siento, mis penas las acuso. Yo soy un hombre pobre que no tiene dinero, no sé poner mi nombre, vivo de jornalero. La tristeza más grande es ser el hombre pobre, porque no hay quien te alabe ni mencionan tu nombre. Sin embargo, el que tiene, todos lo andan cuidando, y en gustos y placeres lo están acompañando. A mi padre gobierno le falta la conciencia, al que tiene dinero le da la preferencia. Solamente la muerte estudió bien la ciencia, lleva a ricos y pobres, ahí no hay diferencia. Cuando se muere un rico, todos le están llorando. Cuando se muere un pobre, no hay quien vaya a enterrarlo. Pero en el campo santo, el orgullo se acaba. Díganme quién ha visto calaveras plateadas.